Bien, con el tema de los videos y de los podcasts, algunas profesoras de secundario los han llevado como soporte y una de ellas me hace la sugerencia, la buena sugerencia, de que expliquemos un poquito el glosario de términos que utilizamos en la red radar, porque aquellos que se incorporan recientemente o hace poco, por ahí quedan colgados con algunas terminologías que son muy propias, muy apropiadas de la red radar, que están trabajadas a propósito durante el tiempo, pero que obviamente no tienen mucho sentido para los que recién ingresan a este mundo tan especial, a este mundo virtual tan especial que es radar. Y bueno, así de memoria, en el aire y aprovechando este circuito chico de espacio que me da este pequeño taller de sábado, voy a hacer mención de algunos términos para este glosario, que después vamos a ver si hacemos un post, porque hay un manual publicado en el 2003-2004, donde está muy bien reseñado. Después unos chicos de Barcelona lo integraron a una página que nos habían proporcionado, y que bueno, hubo algunos problemas con los servidores y quedó sin efecto. Pero a los fines de ir poniéndonos a tono todos, vamos a hablar de algunas palabras en especial, de algunos significados a palabras que utilizamos normalmente, cotidianamente en la red, y que por ahí ustedes no las tienen muy presentes. Una de ellas es la palabra nodo, y les llama la atención. Nosotros al nodo, en una red, si ustedes quieren llamen el nudo, pero el término es nodo, es una localidad. Por ejemplo, Trelew es un nodo, Rawson es un nodo, Viedma es un nodo, Capital Federal es un nodo. Cuando nosotros decimos coordinador de nodo, decimos una persona que está encargada en una localidad de la red radar o de esta red específica. Otro término que usamos frecuentemente es que hemos cambiado por estas buenas prácticas de humor que nos están dando mucho resultado. No decimos más plenarios. Las reuniones deliberativas o de discusión y debate, que antes la denominábamos plenario, ahora las llamamos picnic de trabajo, y tienen algunos condimentos especiales. Esas reuniones presenciales que se hacen, chicas, grandes, frecuentes o no tan frecuentes, le llamamos picnic de trabajo porque le agregamos que alguien toque la guitarra y cante, o que alguien aparezca con media lunas y ponemos algo de música, o que alguien haga una presentación de los dibujos y cuadros. En el medio de un debate le ponemos una cuotita de humor, de buena onda, y hasta nos tomamos esos espacios para contar un chiste o para entrar realmente en una actitud de muy buena onda, de mucha predisposición, para después sí negociar y debatir las cosas que venimos a. Cada uno viene con su escopeta en la mano a discutir una posición, pero arrancamos primero con el ambiente de buen humor, de buena onda, y después abordamos la negociación para evitar la confrontación. Entonces, plenario igual a picnic de trabajo. También decimos a las reuniones informales, a las comunes, las que se hacen en el taller, por ejemplo, de arte popular o los cafés de debate, le llamamos weekend, fin de semana, por darle una significación de que generalmente la hacemos los días sábados a las 16 horas. Entonces le decimos, en este weekend vamos a discutir si hacemos o no hacemos la ONG, si hacemos el traspaso o no hacemos el traspaso, si aceptamos tal propuesta o no aceptamos la otra. Así que cuando hablamos de weekend, no estamos hablando de que nos vamos a ir de joda a algún lado, sino que vamos a trabajar. Pero como es lo hacemos siempre, como dije, los chicos vienen, ponen los amplificadores, después bueno, bajamos un poco la música y entramos en el tema. Muchas veces explicamos las cosas en una cartulina con dibujos, si son cómicos mejor, porque se graban más. Así que los party work, que usamos muchas veces las palabras cortas del inglés porque son más fáciles o más fáciles de retener, son justamente las fiestas de trabajo. No hacemos una agenda solemne de trabajo, sino que hacemos un party work de donde realmente decimos, bueno, ¿vos qué traes? Y bueno, yo traigo las cervezas, el otro trae unos maní para picar. Cuando preparamos primero la joda, después entramos y qué tema vamos a tocar o qué vamos a discutir, en ese momento, quién se va a hacer cargo de mandar los mails de correo, o quién se va a hacer cargo de conseguir las luces o los equipos de sonido para tal cosa. Así que eso significa. Y después tenemos los otros términos que también, ¿por qué decimos que es una red pirata? Ya lo dijimos, usamos anclajes fáciles de memorizar o de guardar en un lugarcito del cerebro que sea fácil de llegar para cuando hay que reaccionar en forma inmediata o en forma habitual. Entonces, por ejemplo, de los piratas sacamos un montón de cosas, de cómo se organizaban, de cómo se motivaban. Bueno, es la verdadera definición de una isla pirata, la isla propiamente dicha. ¿Por qué nos metemos en una burbuja virtual para defendernos de un entorno muchas veces agresivo y competitivo de la economía liberal de mercado, cuando nosotros estamos trabajando en líneas que difieren en muchos aspectos con ellos? Estamos hablando de retribución, comercio y trato justo, estamos hablando de economía social solidaria y estamos hablando de que todo ese producido dentro de esos marcos, desarrollo local, economía social solidaria, comercio y trato justo, se tienen que desempeñar en un mercado que no es el apto para o protegido para este tipo de procedimientos, este tipo, esta forma de pensar. Tenemos que competir con los supermercados, tenemos que competir con las empresas, con las multinacionales, tenemos que competir con aquellos que son altamente competitivos y están orientados a una economía de mercado propiamente dicha. Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes vayan comprendiendo, de por qué usamos el anclaje del lobo. Del lobo rescatamos dos o tres aspectos importantes como animal. Entonces es fácil, cuando usted lo integra en su vida cotidiana, en su accionar cotidiano, decir, bueno, ¿el lobo qué hace? Es un animal que trabaja en función, en sociedad con otros lobos, tiene una técnica que siempre es la misma, de forma natural de aplicar, hace foco en la presa, en el objetivo, tiene la templanza necesaria para y la resistencia para esperar la oportunidad propicia, o sea que no es un ansioso que se va a lanzar sobre la presa en momentos en los que la presa se le va a escapar, y tiene esas determinadas cualidades de atención, de poder tener un panorama, se ubica en lugares estratégicos donde tiene un panorama amplio de todo lo que tiene que ver con el objetivo. Entonces esas cosas las van asimilando ustedes por acto reflejo al ir metiéndose en el cerebro en forma subliminal, si se quiere, esas imágenes, y después actúan en consecuencia. Nosotros hemos comprobado que eso, más las prácticas de buen humor, entre ellas la del espejo, que por ahí la mencionamos, es decir, la práctica del espejo, el espejo nos devuelve el inverso, y cuando decimos estamos de mal humor porque nos puso de mal humor una situación, de momento inmediatamente, mentalmente, hacemos la técnica del espejo de revertir, y nos volvemos a equilibrar emocionalmente para evitar confrontar y empezar en términos de negociación. A todos estos anclajes, a toda esta terminología, nosotros en el TES, en el taller de economía social solidaria y virtual que tenemos en los grupos de Yahoo, le vamos agregando las técnicas que sí son para estudiar. Estamos terminando ya el módulo de negociación estratégica, que son más o menos 40 módulos para leer y aprender, que son técnicas explicadas por especialistas sobre cómo abordar una negociación exitosa y estratégica. Entonces, a partir de eso, no se hagan tanto problema de querer aprender todos los términos que estamos utilizando, sino que vayan incorporándolos en la medida de que van surgiendo. Para eso, nosotros entramos en una fase que es muy propicia para que ustedes nivelen todos los viejos con los nuevos, los conocimientos, porque hemos integrado prácticamente casi todas las redes sociales en función del Messenger de de Microsoft en el Space Live, el Windows Live, de manera tal de que ahora la mayoría de las redes donde estamos actuando con radar van integradas al mismo sistema de chat, y entonces ante consultas puntuales la ventanita, el uso del chat, teletrabajo y tutoría virtual, les va a ir sacando puntualmente esas cuestiones. Y por último, lo que les quiero decir es que bueno, estamos en una etapa donde hemos automáticamente integrado todas las redes, y por supuesto hay 1596 o 97, hubo 4 o 5 incorporaciones nuevas ahora este fin de semana. Por ahí no damos abasto, entramos en invisible, ponemos los cartelitos de ocupado porque se abren 3, 4, 5 consultas a la vez en el chat, y en la coordinación, al no tener ya pasantes como teníamos en otras épocas, y cuesta mucho preparar gente también, además por ahí no podemos satisfacer a todos al mismo tiempo. Pero evidentemente lo que nos interesa es que en algún momento le vamos a contestar, dejen la pregunta colgadita en el chat y en algún momento se la respondemos, sobre todo en estas cuestiones puntuales. Por supuesto no podemos dar panoramas globales, para eso está todo escrito, para eso está todo publicado, más de 170 páginas, para eso están los periódicos virtuales y para eso está el blog. Y la otra buena práctica que les proponemos es que vean quiénes están en los grupos de amigos y háganse amigos entre ustedes también. Es decir, que no todo pase por la coordinación general, que no pase por las manos de Raúl, por decirlo de otra forma, todas las comunicaciones. Si están integrados en la red radar es porque están con un motivo que los atrae, un motivo común que comparten, aunque después eso desglose en que unos están en teatro, otros están en música, otros están en deporte, otros están en la parte social, otros están en la parte productiva y otra en la parte de servicios, y están también los grupos profesionales, inclusive los que están en las universidades o en los institutos, que ustedes deben aprovecharlos, deben ir sumando de mis contactos de la red radar, hacerlos sus contactos y de esa manera hacerlo provechoso para ustedes también. Antes que me olvide, antes de cerrar, una pequeña cosita más. Son más de 1590 miembros en la red y muchos de ustedes todavía no tienen 6 meses. Se han incorporado en los últimos momentos. Así que por ahí, para mí es difícil que se prenda una ventanita que dice Negrita, o que dice Claudia, o que dice Yajira, y unos están en Ecuador, otros en Aruba, otros están en Chile, otros están en Uruguay, en todas las provincias argentinas, y por ahí, si me hacen la gauchada de decirme, soy Negrita, fulano de tal, estoy en tal lado, ¿te acordás? Para que yo me sitúe un poco, porque realmente no me da la cabeza. No tengo la capacidad todavía para tener una instantánea rápida. Hay con algunos que ya tenemos coloquios interesantes de mucho tiempo, yo inmediatamente sé de quién se trata, pero generalmente los nuevos dan por obvio que yo sé con quién estoy y de dónde me están llamando, y no es así, no puedo retener tanto, no puedo poner la foto tampoco, y la otra cosa es que en los perfiles suban las fotos. Para mí mucho más fácil, yo tengo mucho más memoria visual que auditiva o de otra manera, de otro tipo. Pero sí, traten de proporcionarme todos los elementos para que yo me pueda situar con la persona que está del otro lado de la computadora, del otro lado de la red. Eso lo va a hacer más efectivo y más productivo. Bueno, de buen humor, con determinación, y denle para adelante, que esta tercera fase de la red va a ser realmente emotiva y productiva.